vaya fe, los hinchas de Boca la ve. Vaya, vaya, guay, guay, vaya, vaya fe, lo derriben también. Vaya, vaya, guay, guay, vaya, vaya fe, güey. Yeah!